Mateo 12, 40. ¿Lo tenemos? Le voy a dar lectura. Dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces hoy vamos a hablar de la señal de Jonás, el cual es un eco de la resurrección de Jesucristo. Es un eco de resurrección en medio de la oscuridad, porque precisamente eso es. Así que vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, escuchar tu palabra. Hemos adorado tu nombre juntos, Señor. Pero ahora queremos aprender de ti y conocerte más. Te pedimos que tú seas, Señor, con nosotros, nos des entendimiento a tu palabra y que la podamos guardar en nuestro corazón. Amén. Amén. No sé, hermanos, si alguna vez han sentido que la vida se los ha tragado enteros. Esas veces que parece que todo está muy oscuro a pesar de que la vida sigue y hay mucha luz. Hay días muy bonitos, pero para nosotros suele ser a veces días tan pesados, tan difíciles, ¿verdad? Que parece que el agua nos llega hasta el fondo, ¿verdad? Nos llega hasta el cuello, como dicen por ahí. Y no podemos más. Y a veces quizás se trate de una enfermedad, ¿verdad? Con la cual no podemos, o la pérdida de un ser amado, o quizás sea una crisis económica, ¿verdad? Que nos ahoga a veces, o la soledad, simplemente a veces la soledad que carcome el alma. Porque a veces aunque tengamos gente a nuestro alrededor, nos solemos sentir un poco solos, ¿verdad? Incomprendidos. Y parece ser que nadie entiende la situación que estamos viviendo. Y en esos instantes la pregunta no es si Dios existe, porque yo creo que sabemos que Dios existe, sino si a Él importa lo que estamos pasando. A veces esa suele ser la pregunta. ¿A Él le importará lo que estamos viviendo? ¿Hay alguna luz que pueda penetrar en esa densa oscuridad, en esos momentos tan complicados? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un pasaje precisamente que resuena con la promesa de esperanza en medio de la desesperación. Porque hay mucha esperanza, hermanos, en medio de la oscuridad y la desesperación que uno siente a veces. Así que eso a veces, hermanos, hoy vamos a ver cómo esas situaciones revelan el corazón compasivo de Dios. Ahorita en los testimonios escuchábamos que por lo regular se decía: a pesar de nuestra infidelidad y a pesar de nuestras situaciones que fallamos, Dios es fiel. Y yo creo que eso lo tenemos bien, bien claro, ¿verdad? Dios siempre es compasivo con nosotros, aunque no lo merecemos, y eso lo reconocemos, ¿verdad? Y en Jonás encontramos precisamente algo similar, ¿verdad? Yo creo que todos nos acordamos de Jonás, aquel que se lo tragó un gran pez, dice la Biblia, y en medio de la oscuridad encontró a Dios, y el pez entonces fue y lo escupió a la orilla del mar. Y ahí en Jonás encontramos uno de los poemas más hermosos de toda la Biblia. Cuando usted lee el capítulo 2, si no me equivoco, ahí vamos a encontrar al mejor Jonás, al mejor profeta y la mejor oración que. Pero esa oración la hizo en un momento de desesperación. En un momento en que la muerte ya lo estaba tocando. Incluso algunos dicen que sí murió. Se ahogó en el mar y un gran pez lo tragó. Y ahí fue donde vimos a un Jonás clamando al Señor, como nunca había clamado, me imagino yo, y el Señor lo escuchó en ese momento. Así que tenemos un Dios así, un Dios que nos muestra su inmenso amor, que nos muestra su poder, y que nos rescata de esos momentos tan complicados. Así también como a Jonás lo rescató, a nosotros también el Señor nos rescata, y nos rescata de la muerte. Acuérdese que la paga del pecado es la muerte, y Él nos ha salvado del pecado, nos ha salvado de la muerte, y lo hace a través de su resurrección, ¿verdad? Como Cristo resucitó, así también nosotros nos espera precisamente esa esperanza. Entonces vamos a ver hoy 3 puntitos nada más. Y el primero de ellos es, vamos a ver un poquito acerca de Jonás. Vamos a ver un retrato de nuestra condición caída, porque Jonás nos representa más a nosotros, en esa condición caída. Vamos a ver lo que sucedió en el vientre del pez. Después vamos a ver la señal de Jonás, que es una profecía cumplida en Cristo. Y el tercer puntito, pues vamos a hablar de la resurrección, porque esa es nuestra ancla de esperanza. En ella es donde nos sostenemos en esa promesa. Así que, en primer lugar, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento. Vamos a la historia de Jonás. Porque la historia de Jonás es un relato muy familiar para nosotros. Lo conocemos muy bien. Es un librito muy pequeño del Antiguo Testamento que tiene 4 capítulos. Y es un profeta llamado por Dios para predicar el arrepentimiento, ¿se acuerda? Dios lo llama para ir a predicar el arrepentimiento a Nínive, a una ciudad de hombres malos, sanguinarios. Nínive era una ciudad, hermanos, conocida como enemiga de Israel, y estos hombres hacían barbaridades, eran muy sanguinarios. Se dice que incluso mataban mujeres embarazadas, bebés, y los azotaban contra la pared, y eran muy violentos, y le hizo mucho daño a Jerusalén, a Israel. Y usted sabrá, y aparte que eran paganos, aparte que vivían sin Dios y no creían en Dios, de repente Dios manda a Jonás a que predique a esa ciudad, a ese lugar, ¿verdad? ¿Y qué hace Jonás? Dice, no, Señor, yo a esos tremendos no les quiero predicar. Son nuestros enemigos y no merecen la salvación. Esos hombres no merecen que tú los salves. Y es algo curioso porque Jonás sabía que Dios tenía el poder para salvarlos. Pero precisamente eso es lo que él no quiere que Dios haga. Por eso él no quiere ir a predicar. Porque a veces nos pasa lo contrario, creo, a nosotros. No queremos ir a predicar porque no confiamos que Dios puede salvar a los pecadores. Jonás sabía que Dios podía salvar a los pecadores y por eso dijo, yo no voy, porque en el momento en que yo les predique, tú los vas a salvar y yo no quiero que estos hombres se salven. Qué terrible, ¿verdad? Y a veces uno no quiere ir porque desconfía del poder de Dios. Con Jonás fue lo contrario. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos encontramos nosotros también huyendo a la voluntad de Dios? Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado huyendo de la voluntad de Dios. Linda nos contaba un poquito de su testimonio, que es la primera parte, porque vamos a seguir hablando con ella, nos va a seguir compartiendo un poco de su vida. Pero ella decía en el testimonio que cuando Dios quiso hacer con ella, porque ella sabía que Dios podía hacer y hacer cambios en su vida, pero ella nos contaba, ahí en el video lo pueden ver, que luchaba contra, no dejaba que Dios obrara en ella, ¿verdad? Y a veces, eso es lo que nos pasa, a veces como que nos tratamos de huir un poquito de la voluntad de Dios, y me llamaba la atención eso del testimonio, y ella nos contaba que hasta que no dejó que Dios obrara en ella, entonces empezó a ver precisamente el amor de Dios, el poder de Dios en su vida, en su familia, en sus hijos, ¿verdad? Pero como humanos, sí solemos ser así, nos resistimos un poquito a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos resistimos, luchamos. No sé por qué somos, a veces corremos hacia el otro lado, ¿verdad? Solemos huir, quizás sea miedo, quizás sea desesperación, ¿verdad? La misma necesidad, la misma frustración nos hace precisamente a que cometamos eso, ¿verdad? Y sin embargo, lo maravilloso de todo eso es que Dios nos sigue buscando. Y Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue tocando a nuestra vida y tratando y tratando. Mientras uno trata de por la desesperación, huir un poco y a veces se nos va un poco la confianza, Dios en su amor y fidelidad nos sigue hablando y hablando. Y así vemos en Jonás, ¿verdad? Jonás, a pesar de su enojo, porque Jonás, hermano, no es que Jonás haya sido una persona que cometió un pecado liviano, ¿verdad? No, él sí se opuso a voz fuerte, no te quiero obedecer, no quiero ir a donde me mandas, ¿verdad? Y tenía mucho coraje, Estaba muy enojado porque Dios quería perdonar a los ninivitas. Y a pesar de eso, hermanos, Dios lo sigue buscando. Pero no solo eso, buscó la muerte, Jonás. Es algo curioso. De lo enojo que tenía, hermanos, del coraje que tenía, él se trata de escapar muriendo porque no le funcionó la primera vez. Él se fue a Tarsis, se viene una gran tormenta, ¿se acuerda? El viento le obedecen a Dios, el mar le obedece a Dios y Jonás no es el único que no quiere obedecer a Dios. Y está en ese barco y van y lo despiertan. Él no quiere buscar a Dios, él sabe que Dios es la solución para que la tormenta sea calmada, pero él no quiere buscar a Dios. Unos marineros mundanos le dicen, vamos a clamar, vamos a cada quien a buscar a nuestros dioses. Y Jonás dice, no, la solución es que me avienten del barco, ¿verdad? Porque yo conozco al Dios verdadero, lo he desobedecido y la solución es que me avienten y que yo me muera. Vaya solución, ¿no? La solución era más sencilla que eso, ¿no cree? Simplemente orar a Dios. Esa es la solución, hermanos, más sencilla que tenemos a nuestros problemas. Pero yo creo que a veces es la que menos buscamos, precisamente por nuestra condición caída. ¿Ya? Buscamos otras alternativas y las más difíciles. A veces nos hacemos más daño. Es increíble cómo Jonás piensa que la mejor solución es aventarse del barco. Y no sé por qué tenemos esa mentalidad a veces de creer que rendirnos y escaparnos es la mejor solución. Yo recuerdo que mamá, y la entiendo, no la juzgo en ese sentido, tenía el cáncer muy avanzado y varias veces sí nos dijo, lo mejor es que yo ya me muera, ¿verdad? Y son palabras fuertes, se nos hacían fuertes a nosotros, sabíamos que como quiera un día iba a morir, pero que lo expresara de esa manera era complicado escucharlo. Hasta que un día tuve que entender muchas cosas y no juzgarla en ese sentido, porque no conocía el dolor que estaba sintiendo. Y yo entiendo a veces que esas situaciones pueden llegar a nuestra vida, ¿verdad? Sentir tanto dolor, ¿verdad? Sentir tanta desesperación, que a veces la única solución que pensamos que es la mejor es, Señor, ya llévame. Aunque lo decimos de manera más cristiana, se da cuenta. No pensamos tanto en el suicidio como quizás otras personas piensan, pero sí pensamos en la muerte. Y lo cristianizamos y decimos, Señor, llévame. Y todavía lo hacemos más espiritual y le decimos, porque ya quiero estar contigo. Ya estoy lista. Y dice Dios, no, todavía no está, todavía no, tengo cosas que hacer contigo allá. Y se oye bien y lo pensamos y nuestra conciencia está tranquila. Pero esa es una solución que el Señor no nos invita a tener y a pensar en ella. Pero sí nos invita a orar, nos invita a clamar, nos invita a confiar en Él. Que en medio de esa desesperación Él está obrando en nosotros y en los demás. Que en alguna manera Él está obrando también en los demás. Así como estaba obrando con Jonás, estaba obrando con los del barco. Cuando aquellos hombres vieron el poder de Dios, entonces dijeron, oh, Dios es verdadero, el Dios de este hombre era verdadero. Después Jonás predica a Nínive y todos se convierten. Y es increíble, cuando él ya no quería existir. A veces queremos huir tanto y no sabemos, hermanos, que el plan de Dios abarca todavía, es mucho más grande que nuestras propias vidas. Él quiere seguir haciendo cosas más grandes, ¿verdad? Así que pensemos precisamente en eso. No busque la salida más fácil. No siempre es la mejor, ¿no? Pero la salida más sencilla, que a veces no la vemos, es orar. Nada más orar. Así que Jonás, cuando es confrontado con su pecado, confiesa su desobediencia, tiene que confesar y reconocer que ha desobedecido, y en medio de ese gran pez que se lo traga, porque todavía de que él fue arrojado al mar, porque sí hizo las cosas, él se quería salir con la suya, se arroja al mar o lo arrojan al mar, Y Dios dice, tú no vas a ganar. Y le manda un gran pez, ¿no?, para que no muera Jonás. Pero cuando él está ahí en el mar, dice que estaba muriendo, estaban unas algas marinas, ya el agua la sentía en los pulmones y un gran pez vino por él, se lo tragó. Y Dios le mandó ese gran pez para salvarlo. Un gran pez enorme. Y sí, quizás el gran pez tenía un mal olor, porque imagínese estar en un estómago con los ácidos del estómago, las tripas, las entrañas, los órganos, lo que come el pez, el olor. No fue algo sencillo en la oscuridad. Y vaya, hermanos, que eso no estamos hablando de una metáfora, ni de una alegoría, ni de... Eso fue literal. Se lo tragó un gran pez. Y no sé si Jonás estaba, o qué tan consciente estaba dentro del gran pez, si se desmayó, porque duró 3 días. 3 días duró en ese gran pez. Si ya se sentía desesperado afuera, imagínense adentro del gran pez, eso tuvo que haber sido terrible. Pero es ahí, hermanos, donde él reconoce su pecado, su desobediencia. Y es ahí donde Dios lo santifica. Y es ahí donde Dios, hermanos, está tratando con su corazón y lo quebranta de tal manera que él nos regala uno de los poemas más bonitos en la Biblia. Y es precisamente, yo creo que las oraciones más bellas que encontramos en la Biblia, como el Salmo 51, por ejemplo, es también un salmo muy bonito, pero tienen que ver con el reconocimiento del pecado y la grandeza de Dios. Ahí también David reconoce su pecado y exalta el perdón de Dios. Jonás también aquí reconoce su desobediencia y al mismo tiempo exalta la fidelidad de Dios, que lo salva de la muerte. Así que él suplica, hermanos, y Dios entonces se es glorificado en ese momento. Pero es ahí, hermanos, en ese momento, en la oscuridad, que a veces Dios hace cosas hermosas en nuestro corazón. Así que no maldiga esos momentos. Esos momentos que está pasando tan desesperantes, no los vea como un ataque del diablo. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. A veces la gente siempre ve las situaciones adversas como ataques del diablo. Cualquier cosita que nos haga un malestar, que nos hace sentir incómodos, decimos, el diablo me quiere quitar el gozo. Y no voy a permitir que el diablo me quite el gozo. No es el diablo, es Dios que está tratando con nuestro corazón. Precisamente para regresarnos el gozo. Precisamente para santificarnos y que nuestro gozo sea también santo. Para verlo a Él y disfrutarlo a Él de otra manera. Entonces, no considere, hermanos, que las luchas que vive, que los momentos oscuros que está pasando, a pesar de que usted fue la que se aventó quizás en ese mar, porque esa fue la solución que encontró, esa es la solución que encontramos, aventarnos al mar, aventarnos a las situaciones complicadas. Yo creo que todos hemos vivido esos momentos. Y a pesar de eso, hermanos, Dios ahí está cuidándonos, está tratándonos. Y a veces nos manda un gran pez apestoso, ¿verdad?, para cuidarnos. Y ese es eso, es para cuidarnos. Él cuida nuestro corazón, Él cuida nuestra vida, Él cuida nuestra alma. Y nos manda un gran pez apestoso, que nadie quiere, porque nadie quisiera estar en ese gran pez. Pero es irónico, ¿no cree? Quisiéramos que Dios nos mandara bendiciones extraordinarias, así, diferentes. ¿Por qué mejor no mandó un crucero a Jonás para que comiera hermoso en él? No, le mandó un gran pez, pero ese pez lo salvó, ¿no? Ese pez, hermanos, lo santificó, ¿no? Y ese gran pez me recuerda precisamente a Cristo. Porque mientras nosotros nos aventamos a hacer nuestra voluntad y nos aventamos al mar pensando que es la solución a nuestros problemas, el Señor o Dios nos mandó un gran pez. Un gran pez, hermanos, que nadie quería. Es que el aire está fuerte. Pero no, aquí es una, le puse a la ventana algo y se ha de haber caído. Y ese gran pez, hermanos, que nadie quiso, que era Cristo, porque fue desechado, porque no era hermoso, porque no ofrecía, hermanos, las grandes playas o las grandes cosas, como la gente quería verlo en un caballo blanco, en un gran trono, como un rey que brillara. Entonces lo rechazaron. Nadie quería un Jesús así, ¿verdad? Como nadie quiere una ballena como la de Jonás. Y es que Cristo siempre ha sido rechazado de esa manera. Y sobre todo también sus maneras de obrar son rechazadas. Sus maneras de santificarnos, sus maneras de tratarnos, sus maneras de hacer las cosas por lo regular, a Cristo lo rechazamos. Nos gusta todo lo demás. Nos gusta que llueva oro, nos gustan las manos llenas de aceite, nos gustan que la gente brinque y se caiga y pensamos que esas son manifestaciones maravillosas. Y no, hermanos, las mejores manifestaciones que tenemos es saliendo de aquí, de este lugar, después de escuchar la predicación, y allá cuando nos enfrentamos al mundo y a los problemas y a las situaciones tan complejas que hay, y en la soledad, porque ya la iglesia no está, ya no hay cantos bonitos, ya no están los saludos, ya no hay nadie, ya estamos solos, en problemas reales. Y ahí Dios empieza a tratar y a tratar, y pensamos que Dios no está, y pensamos que Dios no nos está bendiciendo, que la única manera en la cual Dios bendice es en la iglesia, saltando, gritando y con cosas así. Y no, ahí, hermanos, Dios también lo está bendiciendo, ahí Dios también lo está tratando y santificando, porque recuerde, hermanos, el Señor murió no para que tengamos una vida feliz aquí, sino para ser salvos, ¿verdad? Sino para llevarnos un día a estar con Él, ¿verdad? En el tiempo que Él quiere que estemos con Él, no cuando yo diga, ¿verdad? No cuando yo decida, sino cuando Él decida, ¿verdad? Pero ya nos ha regalado la vida eterna en su sacrificio, y todo lo que vivimos entonces a partir de que somos de Él nos ayuda precisamente para un día estar con Él, nos prepara para ese momento. Así que, hermanos, confiemos en el Señor y no piense que las cosas que está viviendo son del diablo. No, hermanos, no. Y si llegan a ser del diablo, acuérdese de esto, es Dios el que mandó al diablo para que tratara con usted. Porque aún el diablo, hermano, se sujeta a Dios. El diablo no hace nada que Dios no le permita hacer. El diablo no es más poderoso que Dios, ni es más influyente que Dios. No, hermanos, Dios es el que gobierna todas las cosas, así que usted tiene que estar tranquilo. Alabe al Señor en los momentos complicados, en el vientre del pez, ahí donde está atrapado hoy, en la oscuridad que lo consume, en la adicción que los tiene cautivos, en la amargura que a veces nos viene y nos envenena el alma, hermanos. Ahí, hermanos, confiemos en Dios. Confiemos que Dios está tratando con nosotros. Así que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, no importa cuán desesperado parezca que estemos, Dios siempre está dispuesto a escuchar. Y la solución que tenemos, hermanos, a la mano es orar. Hablarle a Él. Hablarle a Él. Es algo tan sencillo. Hablarle a Él. Cuando ya no pueda más, háblele a Él. Y cuando pueda, también. Háblele a Él. Es lo mejor que podemos hacer. Vamos ahora sí al Nuevo Testamento, Mateo 12:40. Volvamos ahí un poquito, porque vamos a ver la señal de Jonás. Jesús, al hablar de la señal de Jonás, hermanos, porque es Jesús el que dice este texto, o el que leímos el texto 12:40 de Mateo, no solo está haciendo referencia a un evento histórico del Antiguo Testamento, sino que está revelando algo mucho más profundo. Está hablando proféticamente de sí mismo. Jonás es el antitipo, más bien Jonás es el tipo de Cristo. Cuando hablamos de tipo, nos referimos a que Jonás, o más bien Cristo, es el cumplimiento de lo que Jonás no pudo hacer. Jonás tiene muchas señales, hermanos, de lo que Jesús sí vino a hacer. ¿Está bien? Dios envía a su hijo, Dios envía a Jonás a una misión, ¿verdad? A los dos los envía. Pero Jonás no obedece. Jesús sí obedece. Entonces, son como que Jonás viene a ser el negativo de Cristo. Cristo viene a ser el cumplimiento. Cristo viene a cumplirse todo lo que Jonás no pudo hacer. Dios escoge a Jonás para ir y predicar y salvar a Nínive a través de la predicación. Pero Jonás no quiere y Cristo sí, ¿verdad? Todo, Jonás se enoja y Cristo, hermano, se goza en la misión, ¿verdad? Jonás no pudo hacer más allá que ir y predicar, pero Cristo, hermanos, hizo más que eso. Murió en la cruz. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez, Jesús también estuvo 3 días en una tumba, muerto, pero también fue levantado de ahí. Y aunque Jonás no murió, Cristo sí murió. Esa es la gran diferencia. Jonás no murió y no resucitó. Fue salvado nada más de la muerte, pero Cristo sí murió y Cristo sí fue levantado de la muerte. Así que, hermanos, Jesús está hablando de sí mismo. Cuando habla de Jonás, se refiere precisamente a lo que él vino a hacer. Él está entonces conectando los puntos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrar que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento habla de él. Acuérdese que los judíos no creían que él era el Mesías. Ellos seguían esperando al Mesías, pero ¿cómo lo esperaban? Poderoso, en caballo blanco, en un trono, gobernando, liberándolos de la tiranía de Roma. Pero, pues, ¿quién era Jesús? Un carpintero, con un nacimiento medio extraño, porque su mamá todavía no estaba casada y de repente quedó embarazada. Y la tacharon de adúltera o de fornicaria y bueno, fue una, ahí un pura, siempre estuvo rodeado de como de malas palabras, malos testimonios, por así decirlo. Hoy lo verían así como puros malos testimonios de Cristo, y luego verlo sentar entre prostitutas y borrachos y adúlteros comiendo con ellos. No sé, la gente, ¿verdad? No sé cómo lo veríamos hoy en día. Hoy quizás decimos, no, se la bañaron, exagerado. No, yo creo que también nosotros lo veríamos igual. Soltáramos el grito en el cielo. Viéramos a Jesús así, mal vestido, porque nunca estuvo bien vestido. Era, a pesar de que tenía, dicen, muchos dinero en la economía, porque eran carpinteros, eran personas que sabían construir. Era un trabajo pagado, José sabía de eso, Jesús sabía de eso. A pesar de que quizás pudieron vivir bien, él nunca fue muy ostentoso en la manera de ser, ni en la manera de hablar. Había 3 tipos de griego en ese tiempo y él hablaba el griego más, el burro, el de la calle. Imagínese estar hablando pues con alguien ahí de la campana o no sé, va, y hablar normal como la raza, así que y sería como que ¿qué le pasa al pastor predicando así, verdad? Imagínese a Jesús hablando de esa manera, ¿verdad? Y diciendo palabras fuertes que para hoy nosotros son como que maldiciones, verdad, porque hablaba fuerte. Entonces, como ellos no creían en él y él está tratando de que vean que el Antiguo Testamento habla precisamente de él, Jesús declara con autoridad divina entonces estas verdades. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y su declaración no es una simple predicción, no, es una profecía que se cumplirá con precisión y poder. Él va a estar 3 días en la tierra, enterrado, muerto, ¿verdad? Así que aquí Jesús establece este paralelismo asombroso del que hablábamos ahorita. entre la experiencia de Jonás y su muerte y resurrección. Pero él está comparando los puntos negativos, porque él es superior a Jonás, de eso ya hablamos. Él no está diciendo que así como Jonás se enojó y así como Jonás quiso buscar la muerte para hacer un mal a los demás, así voy a ser yo. No, él dice, no, yo vengo a morir, yo sí voy a dar mi vida, pero para rescatar a muchos. Jonás, recuerde, Jonás quería morir para que no se salvara Nínive. Jonás quería huir para que no se salvara Nínive. No, Cristo no, Cristo no quiere huir de la muerte. Él viene y entrega su vida, pero para que se salven por medio de ella muchos, entre los cuales nosotros fuimos alcanzados por su muerte. La clave entonces para comprender este pasaje reside en la palabra señal. Ahí hay una palabrita que habla de señal. Y Jesús no está simplemente, hermanos, comparando dos eventos similares, sino que está ofreciendo una prueba irrefutable, una garantía divina de que Él es el Mesías prometido. Eso es lo que está diciendo. Él es el Salvador del mundo. Así que la señal no es solo un milagro. No estamos hablando de simplemente un milagro cualquiera, sino de una confirmación de su identidad. Yo soy el Señor, yo soy el Mesías, yo soy el enviado por Dios para morir y ser resucitado, ¿verdad? Para entregar vida eterna. Así que la señal de Jonás no es solo el hecho de haber estado 3 días en el vientre del pez, sino el hecho de haber sido librado milagrosamente de ese vientre. Dios de una manera milagrosa lo mantuvo en el vientre y lo salvó de ahí también. Lo devolvió a la tierra, lo devolvió a Jonás a la vida. Y eso es lo milagroso, eso es lo grandioso, ¿verdad? No que esté en el vientre, aunque eso ya es espectacular, sino que aparte de eso va y lo deja a la orilla del mar para que siga su misión, ¿verdad? Y lo entrega en Nínive. No lo dejó en otro lugar. El pez, hermanos, sabemos que no tienen una sabiduría humana, no leen libros ni nada. Simplemente obedeció y Dios lo mandó. Así que eso es sorprendente. Y de esa misma manera, la señal de Jesús no solo es su muerte en la cruz. No, ahí no acaba el asunto. Lo impresionante no es solamente su muerte, sino su resurrección gloriosa. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, en vano entonces estaríamos aquí, dice Pablo. En vano entonces creeríamos en Jesús, en vano fuera la predicación, en vano fuera nuestra salvación, ¿verdad? Si Cristo no resucita. Porque, hermanos, tantos hombres que han predicado y tantos hombres que han dicho ser el Mesías, ¿verdad? Tantos hombres que nos llevan a la meditación y cosas así, pero eso no salva a nadie. Pero Cristo, hermanos, nos da una esperanza mucho mayor. Él resucitó de los muertos. Su resurrección es la prueba definitiva de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Salvador que el mundo necesita. Que no era un simple carpintero loco que decía ser el Salvador, sino que realmente es Dios. Él es Dios encarnado, el cual creó el universo, el cual nos sostiene, el cual nos ama, el cual nos creó a nosotros. Ese fue, hermanos, el que murió en la cruz y resucitó. Jesús es Dios. Así que Jesús lo que está diciendo con esta frase es, si creen en Jonás, que fue liberado de un gran pez, pues crean también que Dios puede resucitar de los muertos. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque yo voy a resucitar de los muertos. Mi resurrección es la prueba definitiva de que yo soy el Salvador. Si crees que Dios salvó a Jonás, pues creen que Dios va a resucitar. Yo voy a estar muerto y voy a resucitar. Yo soy el Salvador, creen en mí también. Y los judíos eso, hermanos, no lo podían entender. Sí creían en Jonás, pero no creían que Jesús era el Señor que iba a resucitar. ¿Y cuántas veces no creemos más en otras cosas, no? Creemos cosas así de maravillosas, pero no creemos en Jesús. No creemos que Jesús es nuestro Salvador y nos puede rescatar de cualquier situación. A veces nos abruma tanto en los malos pensamientos, pero sí creemos en otras cosas. Cuando escuchamos un testimonio lo creemos, pero lo decimos, pero a mí no me pasan esas cosas. conmigo no. Y no solamente estoy hablando de cosas que a veces la gente sana o la gente... No, quiero enfocarme en precisamente en nuestra salvación. A veces, a pesar de que hemos estado mucho tiempo en la iglesia o creyendo en Él, pensamos o seguimos pensando y tenemos miedo de no ser salvos. A veces todavía pensamos que no somos, o que Dios no tiene el poder suficiente para salvarnos. A veces hay mucho miedo de morir todavía. A veces hay mucho temor todavía de los problemas, de las situaciones complicadas que nos pueden llevar a algo. O vivir enfermos, imagínense, simplemente el hecho de vivir enfermos y ya no sanar, o de tener un familiar que está a punto de morir y hay mucho miedo, hay mucha desconfianza. Deberíamos descansar, deberíamos de creer que Jesús tiene el poder para amarnos aún cuando estamos enfermos. Y que Él tiene también, es un Dios bueno a pesar, hermanos, de que nos pasan cosas malas. Y que un día cuando muramos, cuando sea el tiempo, no cuando yo diga, sino cuando Él diga que es momento de morir, podamos morir tranquilos, ¿no? Sin temor. Podamos morir con una sonrisa porque sabemos que Él resucitó y que nos va a llevar con Él. Y no tener miedo, si no hay quien esté ahí junto a nosotros cuando muramos, Él sí va a estar ahí. Él sí nos va a acompañar en el proceso de la muerte. Nunca vamos a estar solos. Nunca estamos solos ni en vida, ni después de esta vida vamos a estar solos. Por eso el salmista decía, aunque pase por valle de sombra de muerte, aún ahí tú estás conmigo. El salmista nunca dice, tú me vas a salvar de la muerte, ¿no? Me vas a dar 20 años más de vida, ¿no? Dice, ese día que yo tenga que pasar por el valle de sombra y de la muerte, tú estás conmigo, tú ahí vas a estar y me vas a guiar. Así que no necesitamos que nadie rece ya por nosotros después de la muerte. No, no necesitamos eso. No necesitamos que alguien nos guíe con sus veladoras y sus novenarios y cosas de eso. No, tenemos la promesa de que ya estamos con Él hoy y en todo momento, aún en la muerte. Así que, hermanos, no tenga temor. Un día va a llegar ese momento. Es más, puede llegar hoy. Puede llegar hoy. Podemos ahorita, en el transcurso del camino a casa, nos puede pasar algo. Nos puede caer una ventana en la cabeza y quedar ahí. Pueden pasar muchas cosas. Ayer por allá, por la colonia, mataron a una señora, balazos, y imagínense, puede pasar uno por ahí y nos puede tocar. Nunca sabe uno. Pero, hermanos, tenemos la confianza precisamente de esa, de que somos del Señor, ¿verdad? Ya para acabar, hermanos, como estamos hablando, nuestra ancla es la resurrección de Cristo. Esa es nuestra esperanza. No se quedó en una simplemente profecía que Él dijo, sino que se cumplió la profecía. Él resucitó. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es el centro o es el evento central de la fe cristiana. Sin la resurrección no hay fe. No hay predicación, no hay Biblia. Sin la resurrección, hermanos, no hay nada. La resurrección es la que sostiene toda la construcción. Eso es. Sin la resurrección no hay iglesia. No hay nada. No hay nada que pudiera, hermanos, soportar la estructura de los creyentes, de la fe de cada uno de nosotros. Esa es la base de nuestra salvación. Es la garantía de nuestra vida eterna. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces, hermanos, nada tendríamos que estar haciendo aquí. Nada tendríamos que estarle orando al Señor, nada, porque pues no hay esperanza de nada. Si Él no resucitó, que era Dios, imagínense qué nos espera a nosotros. Pero Él resucitó. Él resucitó. Nosotros seríamos como náufragos a la deriva en un mar, hermanos, tormentoso, si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo ha resucitado verdaderamente, porque verdaderamente Él era un hombre que verdaderamente murió, ¿verdad? Y que fue también resucitado como un hombre. Él destruyó el poder del pecado, murió en la cruz por nosotros, llevando el pecado de todos nosotros, fue castigado por nuestros pecados, la ira de Dios cayó sobre Él, ¿verdad? Y así tenía que suceder, ¿verdad? Pero no quedó solamente ahí, murió y resucitó. Así que su resurrección no es solo un evento histórico, sino la realidad presente que transforma nuestras vidas. Como Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Él está abogando por nosotros, y Él es el que nos bendice todos los días. Gracias a Él, hermanos, tenemos todo lo que tenemos, gracias a la resurrección de Cristo. No es por nuestras obras, nada sucede por nuestras obras, todo sucede porque Cristo resucitó y porque murió por nuestros pecados. Hoy fuimos bendecidos gracias a que Cristo murió por nosotros y fue resucitado y está intercediendo por nosotros. Él está cuidando por nosotros, está abogando a Dios por nosotros. ¿Sabe lo que Dios en su justicia dice? Tú no mereces vivir hoy. Tú no mereces respirar hoy. Tú no mereces amanecer hoy porque eres un pecador. Pero Cristo, que está al lado de Él, le dice, déjalo vivir porque yo ya morí por Él. Yo ya dejé de respirar por Él. Yo ya fui castigado por Él. Así que déjalo vivir. Y entonces Dios nos deja vivir. Entonces Cristo está ahí y cuando estamos en una necesidad, Dios dice, te lo mereces, deberías hasta morir, no deberías comer hoy porque me ofende tu pecado, pero Cristo, que resucitó y murió por nosotros, está ahí y le dice, Dios, mira, Padre, yo ya pagué el precio por ese pecado que él cometió, dale de comer, y Dios nos da de comer. Y eso es maravilloso. Él está intercediendo continuamente por nosotros, porque Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Si no, imagínense, hermanos, estuviéramos todos condenados. Pero gracias a Él, tenemos lo que tenemos. Gracias a Él. Entonces, no podemos levantarnos y decir, oh, gracias a mí, ¿se da cuenta? No podemos decir, oh, es que hoy hice bien las cosas. Ah, es que hoy me porté bien y por eso es que me fue bien. No, eso sería necio, ¿no cree? Siempre piensa, hermanos, que es Cristo el que está intercediendo por usted. Si ahorita estamos respirando y hablando, es porque Él está intercediendo por nosotros para que Dios nos permita vivir un segundo más, ¿verdad? Y tendríamos que estar agradecidos, gracias a la resurrección, ¿verdad? Gracias a que Él está vivo, gracias a que Él intercede por nosotros. Dice Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cuántos han bautizado aquí? Todos, ¿verdad? La mayoría, nomás falta Linda. Y próximamente también. Y los muchachos más grandes, ¿verdad? ¿Ver? Pero el bautismo, precisamente, hermanos, cuando nos bautizamos, es un simbolismo de que hemos muerto igual que Cristo, para entonces ser resucitados a una nueva vida, que las cosas viejas ya pasaron y Cristo las hizo todas nuevas en Él. Es un simbolismo, es una declaración de fe en la cual le decimos a todos, soy nueva criatura. He resucitado, ahora estoy vivo, antes estaba muerto en delitos y pecados y ahora estoy vivo juntamente con Cristo. Y ahora todo lo que vivo, por eso decía Pablo, lo vivo en la fe, lo vivo en Él, ¿verdad? Entonces esto es una declaración, ese es lo que simboliza el bautismo, por eso es importante, por eso nos bautizamos, porque estamos declarando esa verdad a todos. Así que la resurrección de Cristo, hermanos, nos da la victoria sobre el pecado, nos capacita con el poder del Espíritu Santo. Pero lo maravilloso, hermanos, vamos a ponernos en pie para no alargarme mucho. Cuando muramos y lleguemos a Él, igual vamos a tener el mismo escenario que ahorita les platicaba, va a estar Dios, va a estar Cristo. Y Dios va a decir, tú no mereces estar ante mi presencia, tú no, ¿quién eres?, ¿qué has hecho? Y delante de Él no vamos a poder escondernos, delante de Él no vamos a poder engañarlo, no vamos a poder decir, mira, Señor, de los 10 años que fui cristiano, cumplí fielmente a casi todos los cultos, casi no fallaba. Traté de cumplir con mi ofrenda, con ayudar a los pobres. Es cierto, Señor, a veces Dios me enojé con alguien, me salió una víbora por ahí de la boca de vez en cuando, cometí ciertos pecados. Pero yo me imagino que siempre hablamos bien, ¿verdad?, de nosotros mismos. No creo que queramos. Pero Dios, que conoce todas las cosas, nos va a decir, no, yo te conozco mejor que eso. Ibas a los cultos porque era una obligación, porque conocía tu corazón. Querías que yo te bendijera, querías que yo te quitara un dolorcillo de cabeza. Me buscabas por ciertas cosas ahí. Y te enojaste muchas veces con la gente que te puse alrededor y los maldijiste. ¿Sí? Y no, y va a decir Dios, mejor no hablemos de lo que conozco de ti. Pero tú no puedes estar aquí ante mi presencia. Pero, hermanos, Cristo resucitó. Y Cristo, que está ahí intercediendo, entonces le va a decir al Padre, sí, es cierto, todos esos pecados yo los conozco mejor que nadie porque los tomé. Los puse, los llevé en mí, por eso es que tú me mataste, me heriste, me abandonaste, y por eso es que puedes estar aquí en tu presencia. Déjalo entrar. Y vamos a estar entonces con Él porque Cristo resucitó. Así que hoy estamos aquí, hermanos, gracias a Él, no gracias a nosotros mismos. Hoy venimos como Jonás, quizás, con muchos pecados, con ganas de escapar, pero Él nos trae. Y nos trae con un gran pez, con nuestro gran Señor, con nuestro gran Salvador. Así que hoy celebramos eso, la resurrección de Cristo. Amén. No celebramos nuestra victoria por nuestras obras, de ninguna manera, Dios nos libre de eso. Pero en medio de esos problemas, como ya vimos, a pesar de nuestro problema pecaminoso que tenemos, Él ha sido bueno hasta ahora y nos va a salvar. En medio de esa oscuridad, Él nos va a salvar. Y de esa oscuridad me refiero precisamente del pecado. No de los problemas económicos, no de las enfermedades y dolores físicos, que ahí están los problemas. Pero el peor problema que tenemos es que tenemos un corazón pecaminoso, corrupto, y que es el que oscurece nuestra vida. No son los problemas, no es que alguien nos esté molestando todos los días, o que no tengamos un plato de comida como quisiéramos. Eso no es el problema. El problema real es que yo tengo un corazón pecaminoso, que en vez de confiar en Dios y buscarle, me enojo. Y me enojo con todos, y me lleno de ira, y me desespero. Pero es mi corazón. No son las circunstancias, ¿verdad? Y es ahí, hermanos, en medio de ese corazón oscuro, ¿verdad?, que Dios obra en nosotros, ¿verdad? Dios nos salva precisamente de eso, ¿verdad? Así que, hermanos, confiemos en Él. Ese corazón, ¿verdad?, es de Dios y Dios lo está moldeando. Y lo va a llegar a un punto, hermanos, un día en que resucitemos también de la muerte y ya no vamos a tener un corazón así. Eso va a ser lo hermoso. Lo hermoso no va a ser que ya no voy a tener necesidad económica ni física. No, eso no va a ser lo más hermoso. Lo más hermoso va a ser que Él puso en mí un corazón ya glorificado, transformado, en el cual voy a poder estar con Él en su presencia de manera santa, sin pecado, puro, ¿verdad? Y voy a estar una eternidad en su presencia de esa manera. Ya no le vamos a fallar. Ya no vamos a tener esos momentos oscuros, sino que va a ser todo glorioso en su presencia. Eso va a ser lo maravilloso. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Ahorita entonábamos ese canto que dice que son bellas palabras de vida y queremos verlas de esa manera, Señor. Tu palabra, aquella que nos consuela, Señor, aquello que nos enseña, que nos instruye, que nos corrige. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí y sabemos, Padre, que es gracias a Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que resucitó por nosotros. Aquel que está intercediendo, Señor, para que hoy podamos estar aquí. Aquel que nos favorece con su amor y misericordia. Y te damos gracias, Señor, por ello. Sabemos, Padre, que somos tuyos y que nos estás santificando. Gracias te damos, Señor. Y que esto nos ayude precisamente a vivir de una manera digna, Señor, de ti. Es cierto, Padre, que somos a veces infieles y pecaminosos, pero ayúdanos a mejorar esa condición, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no solamente a confesarlos, Señor, sino a cambiarlos. Porque tú eres digno de eso, Señor. Tú eres digno de que vivamos vidas honrosa, Señor, vidas que te agraden a ti, vidas que sean transformadas, Señor. Danos el privilegio de tener ese testimonio, Señor, de que nuestra vida va creciendo, Señor, cada vez más en ti. Que no nos hemos estancado, Señor, y nos hemos simplemente quedado ahí pensando en que a pesar de que somos malos, tú eres bueno, sino que queremos ir creciendo, Señor, porque tú eres digno de ello. Ayúdanos a avanzar en la fe, ayúdanos a confiar en ti en los momentos de crisis, Señor, en los momentos complicados. Ahí cuando más, Señor, pensamos que no podemos, ayúdanos, Padre, para ser santificados y agradarte. Estamos cansados, Señor, de siempre fallar, de siempre pecar, Señor, por las mismas circunstancias. Ayúdanos a no tener excusas, Señor. Las circunstancias no son el problema. Es nuestro corazón y lo reconocemos hoy, Señor. Así que cámbialo, Señor. Transfórmalo por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a levantar una oración hacia ti en los momentos complicados. A confiar en ti, Señor, como lo hizo Jonás en el momento más complicado de su vida. A poder adorarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestro corazón cada vez más. Porque eso es precisamente confiar en tu resurrección, porque tú tienes poder para transformarnos. Tienes poder, Señor, para santificarnos. Tienes poder, Señor, para salvarnos. Así que ayúdanos, Señor. Que no caminemos con la desconfianza de que nunca vamos a cambiar, de que nunca vamos a mejorar, de que nunca vamos a crecer, de que nosotros no podemos porque somos malos. No, Señor, porque a pesar de que somos malos, tú tienes el poder para cambiar esas circunstancias. Bendito es tu nombre. Hoy te pedimos por nuestro corazón, Señor, más que por cosas físicas y materiales. Todo eso se convierte en algo mejor cuando tenemos un corazón en ti, Señor. Cuando tú sabemos que tú estás con nosotros aún en esos momentos. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Dios es bueno. Y acuérdese de eso. No son las circunstancias las que tienen que cambiar. Es nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia en él, las circunstancias se vuelven diferentes. Las vemos diferentes. Y nos podemos entonces adorar, gozar, pero no son las circunstancias. La iglesia moderna siempre piensa más en las circunstancias. Dios tiene que cambiar las circunstancias para que haya una iglesia feliz. No. El que tiene que cambiar es el corazón. Porque, pues, hermanos, podemos estar en una prisión y podemos ser hombres fieles a Dios. El problema está en el corazón. Podemos tener momentos complicados que nos engañen, nos sean infieles, nos maltraten. Pero si nuestro corazón está en Dios, todas esas cosas, hermanos, mire, como dice la Biblia, nos hacen los mandados. En palabras así corrientes, así dice, nos hacen los mandados. ¿Se acuerda de ese texto? Se lo dejo de tarea. A ver qué texto dice eso. Está por Romanos. Así que hay un texto que en palabras corrientes, todos esos problemas, la muerte, los principados, nos hacen los mandados. El amor de Dios es más grande. Vamos así, hermanos, a ser despedidos.